Martes 2 de enero. El encanto del materialismo. El mundo de la publicidad es poderoso. Las empresas gastan miles de millones poniendo imágenes de sus productos ante nosotros. Casi siempre usan gente hermosa y atractiva para promover lo que venden. Miramos ese anuncio y nos vemos a nosotros mismos, no solo con el producto, sino también como las personas del anuncio. El materialismo no sería tan eficaz si no fuera por la sensualidad sutil y a veces no tan sutil, entretejida en la publicidad. Es la técnica más poderosa de la publicidad, pero actúa como veneno para los cristianos que están luchando contra los peligros del materialismo, que somos la mayoría. Escucha Mateo capítulo 6, versos 22 al 24. ¿Qué representa el ojo según la acción y el pensamiento cristiano? ¿De qué modo debemos reaccionar como cristianos ante las imágenes sutiles que nos tientan a consumir lo que realmente no necesitamos? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La publicidad que otorga sensualidad a los productos de los comerciantes puede convertirse en una herramienta poderosa. Los comerciantes venden su mercadería al generar entusiasmo en la mente de los consumidores. La experiencia es pura fantasía, pero funciona. Puede ser casi místico llevar a la gente, aunque de manera fugaz, a lo que parece ser otra esfera de existencia. Se convierte en una religión falsa, que no ofrece ningún conocimiento y ninguna verdad espiritual, aunque en el momento es tan atractiva y seductora que muchos no se resisten. Lo queremos y creemos que lo merecemos, así que ¿por qué no tenerlo? Solo Dios sabe las enormes cifras que se han gastado y se seguirán gastando en cosas que los anunciantes nos han convencido de que necesitamos. Comillas, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, verso 16. Aunque tendemos a pensar en los deseos de la naturaleza pecaminosa solo en términos sexuales, ¿de qué otras maneras podemos estar en peligro de seguir estos deseos?